Yo creo que todos los sueños hay que cumplirlos, pero si nos vamos por la historia de los resultados con Brasil, difícilmente vamos a lograr hacer un vaticinio esperanzador. Pero que hagan un buen papel los chilenos, yo creo que todas las cifras demuestran que los pasajes a Sudáfrica ya están prácticamente conseguidos, que hagamos un muy buen papel hoy día y que jueguen con las mismas ganas del otro día, pero que no cometan ese par de errores que nos costaron los dos goles de los venezolanos. Y contra los brasileños, un error es gol al tiro, así que... Y que los muchachos de atrás salten, porque los dos delanteros, uno mide 1,93 y el otro 1,89 m. Tienen dura tarea la defensa.